Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves, día en el que ya tenemos a nuestra disposición los horarios de lo que va a ser la nueva jornada, los horarios en el fútbol provincial, de lo que daremos buena cuenta mañana. Tan solo destacar que, como saben, este domingo el Ubrique Unión Deportiva se medirá al conjunto del Guadiaro en el Antonio Barbadillo a partir de las 4:30 de la tarde, partido correspondiente a la jornada número 8. Y que el señor B también vuelva a la competición después de la jornada de descanso del pasado fin de semana. En este caso, jugará el domingo a las 12 del mediodía en Benalup de Sidoña, ante el Club Deportivo Benalup, Benalup Casas Viejas, en el campo municipal Fernando Romero Fernandín. Esos son los dos partidos más destacados, pero quisiera resaltar que todos los equipos, tanto de los del Ubrique Unión Deportiva como los del Deportivo Ubriqueño, juegan este fin de semana, así como todos los equipos del CABU. Jornada para los cinco conjuntos que va a meter en competición, o que de hecho ya tiene metido en competición el CABU esta temporada. El Junior masculino A juega en Jerez, ante DKV Jerez, el sábado a las 7 de la tarde en Chapín, el Barada CABU. El CABU Junior B juega en este caso contra el Club Baloncesto San Fernando, el sábado también, pero a las 4 de la tarde. El cadete femenino B juega en Puerto Real ante el Candray a partir de las 4 de la tarde del sábado, y también el sábado, pero a las 10:30 de la mañana, el CABU recibe en casa al infantil femenino, al Club Deportivo Mer Gablo. Y por último, el mini mixto también juega este fin de semana, en este caso ante el DKV Jerez, a partir de las 11 de la mañana el domingo, en el pabellón polideportivo municipal. A eso hay que añadir, como ya comentábamos en el día de ayer, el inicio de del trofeo polideporte de fútbol sala, el comienzo, por lo tanto, el regreso de la competición de fútbol sala local a nuestra localidad. Pero nosotros hoy vamos a centrarnos en el mundo del atletismo, porque el pasado fin de semana hubo tres citas que queremos destacar. La primera, no por importancia, muy cerca de aquí, en Puerto Serrano, el Trail La Toleta, la primera edición de esta prueba, de este trail de 30 kilómetros. Había otra distancia, pero en esta de 30 kilómetros tuvimos participación ubriqueña, destacando Cesario Ríos, que fue quinto de la general y primero de la categoría veterano B, y José García Franco, que fue séptimo de la general y segundo de la categoría veterano B. Cesario Ríos, primero de veteranos A, queremos decir. También se disputó el campeonato de Andalucía de selecciones provinciales, el campeonato de Andalucía de carreras por montaña de selecciones provinciales, la quinta edición de la carrera por montaña Cresta del Diablo en Torre del Campo, en Jaén, donde representando a la selección gaditana hubo un buen número de ubriqueños. Tuvimos, por ejemplo, a Diego Reina, Rubén Torres y José Manuel Orellana en la categoría masculina, mientras que en la categoría femenina tuvimos a Noelia Barea, a Mercedes Vázquez Rincón, a Laura Ordóñez Caro y a Diana Muñoz. Pero sobre todo, de la cita que queremos destacar hoy es el campeonato de Andalucía de campo a través, que se disputó en este caso en el Pinillo, en Almodóvar del Río, en el circuito del Pinillo de Almodóvar del Río, en Córdoba, donde hubo dos ubriqueños. Estuvo por un lado Eduardo Gómez, que fue séptimo de la categoría sub-23, y por otro, el joven Luis Zecarías Gálvez, el joven atleta del Club Atletismo Chapín, que se llevaba la victoria absoluta en la categoría sub-14. Por lo tanto, un nuevo campeonato regional que sumar al currículum de este joven atleta, que, bueno, este año está completando un curso, deportivamente hablando, casi perfecto. Se proclamaba campeón de España de triatlón B, como ya saben, antes del verano, también campeón de la zona occidental de triatlón B, en la edición de verano, podemos decir. Hace dos o tres semanas también se proclamaba campeón de la misma competición, pero de la edición de invierno del triatlón B, Y pues el pasado fin de semana, el pasado domingo, como decimos, conseguía hacerse con la primera posición en una modalidad en la que, bueno, tenía hasta ahora poca experiencia, la del campo a través o cross, como prefieran llamarlo. Pues vamos a hablar de esto precisamente con Luis Zacarías Galve, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hasta la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, te desplazabas con tu equipo el pasado sábado con el Chapín de Jerez para tomar parte en ese campeonato de Andalucía de campo a través, y por lo visto mejor no podían haber salido las cosas, ¿no? La verdad que sí, la verdad que me vine de Córdoba con un primer puesto luchado, porque sí es verdad que fue un puesto que lo tuve que luchar mucho, pero la verdad que contento, ¿no?, de traerme de Córdoba el primer puesto y además en un campo a través. Uh-huh. Hay que destacar que tú hasta el momento, en esta modalidad de campo a través o de cross, solo habías participado una vez pasado año en Huelva, que fue tu primera toma de contacto, ¿no? Es decir, que mucha experiencia no tienes, ¿no? No, la verdad es que no. Incluso el año pasado fue el campeonato andalucía de por equipos, ¿no? Uh-huh. Y creo que en el club del Chapín llevaba casi un mes o dos meses, ¿no? Y pues los entrenadores decidieron contar conmigo, ¿no? Y me llevaron a esa nueva experiencia del campo a través y la tomé, pero fue una experiencia que no me gustó, ¿no? Ya que no sabía nada ni cómo era el campo a través y todo, por lo que lo pasé muy mal y no me gustó, ¿no?, el resultado que saqué en esa carrera. Uh-huh. Por lo que este año iba con esa gana, ¿no?, de saber a lo de saber, pero ya ir un poco más con la cabeza puesta en lo que era ya el campo a través. Entonces, la verdad que sí, que no iba bien, porque no estoy muy acostumbrado al campo a través, pero sí es verdad que el año pasado hice una y más o menos me quedé con la plano de lo que es un campo a través. Uh-huh. Supongo que también hay que tener en cuenta que el Luis del año pasado no es el mismo corredor que el Luis de este 2021, ¿no? Sí, la verdad que no, yo viendo los tiempos, comparando con los del año pasado, la verdad que se nota la mejoría que he tenido este año, y ya que tanto en pista como en pista cubierta o en campo o cross, la verdad que he mejorado muchísimo en tiempo. Uh-huh. Bueno, lo primero que me gustaría destacar, que este campeonato de Andalucía englobaba a las dos zonas de nuestra región, la oriental y la occidental, sobre la que habitualmente compiten, ¿no? Así que entiendo que muchos de los corredores que participaban en esta prueba no se conocíais, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo estoy acostumbrado a competir con los atletas de la zona occidental de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Pero al ser hecho un campeonato de Andalucía global, competir con la zona occidental y oriental, por lo que no conocía a la parte oriental de Andalucía, ¿no? Y además iba pensando en que iba a haber gente especializada nada más que en los campos a través o cross, ¿no? Porque ya que hay atletas que no corren en pista, sino que suelen hacer las carreras populares y los cross y los campos a través, por lo que yo no tenía en mente el ir a ganar, yo tenía en mente el hacer una buena carrera y hacer los tiempos que yo quería hacer. Uh-huh. Pero la verdad que salió todo estupendo, digamos, me pude llevar primer puesto. Uh-huh. La carrera se desarrolló sobre el circuito de el Pinillo, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué distancia teníais que cubrir? Pues eso es otra de las cosas, ¿no?, que yo no sabía, porque los demás clubes optaron por pasar la noche del viernes allí en Córdoba. Uh-huh. Y poder ver el circuito y todo. Entonces yo llegué el sábado por la mañana y competía a las 3 de la tarde. Por lo que por la mañana pues solamente pude ver las demás carreras, ¿no? Pero la verdad es que yo no me sabía nada el recorrido. Y es más, en la salida había que meterse a mano derecha y yo, hasta que no me lo indicaron bien, yo no me metí a mano derecha, ¿no? Entonces, esas son pequeñas cosillas que después a la hora de correr te ayudan, pero la verdad es que no lo noté mucho. Pero sí es verdad que había muchos niños que se sabían el camino porque lo habían hecho el día de antes. ¿Y qué distancia era entonces? Pues la distancia eran de 2.000 metros, unos 2 kilómetros. Bueno, 2 kilómetros de subida y bajada, y la verdad que era un circuito muy duro, ya que había llovido muchísimo, ¿no? Y la tierra estaba súper, había mucho barro, por lo que tenía que ir controlando, ¿no? Por dónde tenía que ir e intentar de no caerme, ya que se reparaba muchísimo el suelo. Claro, un circuito, digamos, tan corto, adquiere importancia lo que tú comentas, ¿no? Los pequeños detalles en las curvas, el tiempo que pierdes o no pierdes, ¿no? Los segundos eso, luego van a ser necesarios. Aquí hay que cuidar hasta el más mínimo detalle, ¿no? Sí, digo, la verdad que sí, porque es verdad que si tú vas, por ejemplo, por el centro del carril, al haber llovido estaba todo más resbalado, tenía que abrirse a la derecha para, tú sabes, cortar un poco más de camino. Uh-huh. Y esos son segundos que cuando los vas perdiendo es muy difícil de recuperar, ya que la distancia es muy corta. Uh-huh. Y oye, ¿qué tal lo de correr en barro? ¿Te gusta de cierta manera o no? Pues la verdad que me lo pasé bien, ¿no? Uh-huh. Ya, pero sí es verdad que había que controlar mucho las piernas y todo. La verdad que iba disfrutando, incluso se me pasó corto los 2 kilómetros, ya que no es una distancia que yo hago el kilómetro, pero uh-huh. Se me pasó corto porque tenía que ir atento a tantas cosas, a los rivales y a todo, que en verdad se me pasó corto y la verdad es que me gustó la experiencia de correr en campo otra vez. Uh-huh. Oye, pues cuéntanos cómo fue la carrera, porque no sé cómo te la planteaste, pero lo que sí parece ser, viendo la clasificación, que el final fue de infarto, ¿no? Sí, la verdad que sí, pues mira, fue una carrera en la que yo, al salir lo inscrito, ¿no?, en el campeonato, yo vi que eran muchos niños, ¿no?, ya que habíamos 153 inscritos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo salí que había pensado que en los primeros 200 metros, ya que es un campo a través y salimos todos juntos, en los primeros 100 o 200 metros tenía que salir a un ritmo muy fuerte, ¿no?, para quitarme la mayoría de atletas posibles, y además así lo hice, porque me coloqué el segundo, nada más que salí. Entonces, pensé en hacer una salida muy fuerte, ¿no? Aunque me desgastase, pero conseguí buenas posiciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, salí segundo, después a mitad del primer kilómetro, pues iba detrás de un niño, en que lo utilicé como, yo digo, como especie de liebre, para sí. que me fuese guiando por el camino y todo. Y el niño al primer kilómetro se desgastó y ahí fue cuando yo hice mi primer cambio de ritmo. Uh-huh. pero a eso que había una subida muy muy grande, ¿no? No sabía yo el camino ni nada. Ese me pegó un niño, ¿no? Y pues la verdad es que hasta los últimos 100 metros el niño se fue pegando a mí y en los últimos 100 metros hicimos unos últimos 100 metros impresionantes, unos últimos 100 metros de velocista, vamos. Uh-huh. Yo viendo después los tiempos y todo, era en marca de 2:31 el kilómetro, ¿no? Sí. Entonces eso lo que significa que los últimos 100 metros fueron súper rápido, ¿no? Uh-huh. Incluso yo iba pensando, es que yo no tenía ni pierna ahí para acabar los últimos 100 metros, por lo que hice unos últimos 100 metros espectaculares. Todo corazón, y ya decimos, al sprint ganaste porque los dos marcasteis el mismo tiempo prácticamente. Sí, sí, es que es eso, ¿no? Que yo en los últimos 100 metros me adelantó, yo tuve que 100 metros para volverle a adelantar, ¿no? Entonces imagínate, fue una locura, yo no tenía pierna, pero yo iba pensando en que tenía que ganarla, y ya si había llegado hasta esa posición, no me iba a conformar con el segundo puesto, iba a intentar conseguir el primero. Y en los últimos 5 metros fue cuando ya lo vi todo y entré un pie por delante de él, incluso agachando la cabeza, que eso en carreras de distancia de 2 kilómetros no hacen falta porque hay siempre una diferencia, pero nosotros dos la verdad es que nos explotamos los últimos 100 metros y tuve que agachar yo la cabeza y el pie puse y conseguí adelantarlo. Lo que está claro es que esta modalidad de campo a través es una de las disciplinas más rápidas e interesantes del atletismo, ¿no? Hay que estar preparado para lo que tú estás comentando, ¿no? Para esos cambios de ritmo y, o en general, el ritmo alto que siempre suelen llevar las carreras. ¿Te gusta? ¿Te gusta el cross? Pues la verdad que sí, porque mira, yo desde que he empezado a entrenar este año, lo primero que me puso mi entrenador fueron los falde, ¿no? Falde es la modalidad de cambios de ritmo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que esto te ayuda mucho a la hora de estas carreras, ¿no? Porque al ser distancia larga tienes que ir controlando y tienes que ir subiendo el ritmo, bajándolo. Entonces, la verdad que sí, que me gusta. Es verdad que cuando lo entrenas es una cosa que te cansa mucho porque de estar muy rápido a bajar y después volver a subir el ritmo es muy duro. Pero sí es verdad que después a la hora del fondo te ayuda mucho. Entonces, la verdad es que el lanzamiento no me ha gustado, pero sí es verdad que me ha ayudado mucho en la hora de las competiciones, y eso ha sido lo que me he diferenciado yo de los demás y he podido ganar las carreras gracias a ellos. Oye, Luis, ahora en este mes de noviembre, ¿en qué fase de la temporada podemos considerar que estáis? Porque, bueno, entre el cambio de fecha de muchas pruebas, campeonatos por tema de COVID que se han ido acumulando, no tenemos la idea muy clara. ¿Tú ahora mismo estás comenzando o terminando, comenzando la 2021-2022 o terminando la 2020-2021? Pues mira, igual que tú no lo sabes, yo tampoco lo sé, ni mi entrenador lo sabemos, ¿no? Porque no puede bajar el pico de forma, ¿no? Ya que a principios de enero ya estás con la pista cubierta, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que yo he hablado con mi entrenador es que nos hemos hecho como una especie de pretemporada. Pero es que si lo piensas, tampoco te lo puedes tomar como una pretemporada, porque hay que estar fuerte, porque son campeonatos de Andalucía, ¿no? Claro. Entonces, pues, es eso. Estamos intentando no hacer los entrenamientos con mucha carga, sino intentar hacer lo que podamos. Y ya una vez que termine la semana que viene, que por cierto tengo el campeonato de Andalucía de clubes de pista cubierta, una vez que termine este, ya sería mi última prueba de todo el año. Uh-huh. Entonces hace un pequeño parón, pero solamente un pequeño parón, no dejar de entrenar, pero sí bajar un poco la carga y volver para el año para pista cubierta, ¿no? Y poder clasificar para el campeonato de Andalucía. Claro, porque podríamos decir que en condiciones normales tu primera cita importante de la temporada hubiera sido ese campeonato de Andalucía Occidental de invierno de triatlón B, en el que te llevaste la victoria. Y bueno, pues ahora nos encontramos así como un poco despistados, no sabemos exactamente dónde termina y empieza otra. Que por cierto, viendo el dominio en esta prueba de triatlón B, has ganado esta de invierno, ganaste el campeonato de Andalucía de verano de esta zona occidental. ¿Ese dominio es por lo que estás probando en otras disciplinas? Pues no sé, pero podría que sí, ¿no? Ya que hago muchas pruebas a lo largo del año, ¿no? Hago fondo, hago lanzamiento, hago salto. Entonces puede que sí, ¿no? Yo creo que al ser un atleta variado, ¿no? Y tener diferentes pruebas, pues sí es verdad que después a la hora de hacer las pruebas, de hacer triatlón, pues me ayuda, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros sobre todo insistimos en lo que hemos comentado al principio, ¿no? Esa progresión que has tenido en la carrera. Da la sensación, Luis, que ahora sí estás disfrutando más de lo que es correr, ¿no? Sí, la verdad que sí, ahora sí estoy disfrutando más, ¿no? Porque antes yo iba a los campeonatos, iba a los controles y la verdad es que yo en el 1000 lo pasaba muy mal, ¿no? Porque era una prueba que no me gustaba, se me hacía muy larga y no entendía lo que era el correr. Yo solamente entendía lo que era el lanzamiento y el salto de longitud. Entonces, una vez que ya sí me he puesto a entrenar lo que es el 1000 y a hacer las cosas para el 1000, la verdad que sí me está gustando, ¿no? Porque me estoy dando cuenta que sí soy capaz de hacer el 1000, hacerlo a un ritmo muy fuerte y luchar, y la verdad que sí, me está gustando ahora más las carreras que los lanzamientos y los saltos. Uh-huh. Para la nueva temporada, ya metidos en 2022, ¿qué tienes en mente? Porque entiendo que será difícil superar lo que has hecho en este 2021, en el que incluso te has proclamado campeón de España. Sí, la verdad que yo el año que viene, bueno, este año ya a principio, la verdad que me pongo como objetivo sino intentar clasificar para el campeonato de España de pista cubierta, que yo sé que va a ser muy complicado porque a nivel español, y además siendo un año más grande con lo que tengo que competir este año, se me va a poner muy difícil, ¿no? Y las mínimas son muy difíciles de hacerlas. Pero me lo pongo como objetivo, ¿no? Y intentar conseguirlo. Yo sé que voy a dar lo máximo por conseguir esa mínima para el campeonato de España de pista cubierta. Pero bueno, voy a intentar todo lo posible, ¿no? Aunque es verdad que va a ser muy complicado de conseguir los títulos que he conseguido este año, ya que he conseguido todos los títulos de la temporada, ¿verdad? Sí, sí. La próxima cita que tienes en mente, nos lo comentabas ahora, ese campeonato de Andalucía de clubes, y también Itálica. Sí, la verdad que sí. La semana que viene tengo el campeonato de Andalucía de clubes, con el que Chapina ha contado conmigo para la prueba de los 1000 metros y el relevo. Y la verdad que una vez que he hecho ese campo a través de campeonato de Andalucía, pues me he puesto en la cabeza el ir a Itálica, ¿no? Ya que es una prueba en la que va atletas de la élite, ¿no? Del cross, y además a nivel incluso europeo. Y pues quiero ir a ver allí, a ver si consigo una buena posición, ¿no? Y a entrenarme, ¿no? Lo que es en el cross a nivel español. Uh-huh. Para aquellos que nos estén escuchando, ya saben que Itálica, pues su fecha es finales de enero, no es precisamente noviembre, pero se recupera esta edición que no se pudo disputar el pasado mes de enero, esta edición de 2021. Luis, ya para ir finalizando, ¿tú continúas con tu misma rutina de trabajo o eso de ir cumpliendo años también te obliga a exigirte un poco más? ¿Hay que cambiar algo cuando funciona bien? Pues sí, la verdad que ya al entrar a la categoría sub-16 ya cambia lo que es los entrenamientos, ¿no? Ya que me voy a quitar el salto de longitud, me voy a ir a la distancia de los 600 metros en vez de los 1000. Uh-huh. Por lo que tengo que cambiar los entrenamientos, ¿no? Tengo que entrenar un día más, me añadí un día más de entreno. Y después temas a jabalinas, sí es verdad que voy a seguir con los mismos entrenos, pero he cambiado los entrenos y ahora son un poco más duros, ¿no? Ya que la categoría que paso es más dura. Claro, porque tú ahora mismo estás disputando tus últimas pruebas sub-14, ¿no? Sí, exactamente. Yo la semana que viene ya es la última prueba de todo sub-14 y a partir de enero paso a la categoría de sub-16. Porque ya hablábamos hace tiempo que, bueno, que dentro de poco te ibas a tener ya que decantar por una disciplina atlética, ¿no? Por lo que nos comentas, ¿tienes algo? Bueno, todavía no creo que lo tengas muy claro, pero por ahora parece ya que te vas decantando, ¿no? Sobre lo que más te está gustando, lo que mejor se te da, ¿no? Sí, la verdad que sí. Una vez que pasa la categoría sub-16 ya el triatlón se quita. Por lo que cada atleta se reinventa, podemos decir. Persona, sí, se entra en una prueba. Por lo que el nivel aumenta, ¿no? Ya que cada atleta no se tiene que centrar en tres pruebas, se centra en uno, por lo que yo me voy a decantar por el 600, voy a quitarme el 1000, ya que yo pienso que soy una persona explosiva, ¿no? En el mundo del atletismo, pienso que soy explosivo y que tengo velocidad para hacer un 600. Y después voy a seguir con la jabalina, que me encanta, ¿no? Y encima yo tengo muy buenas marcas. Por lo que no... Es verdad que la jabalina no la voy a entrenar tanto como voy a entrenar 600, porque sí es verdad que me quiero especializar más en el 600. Uh-huh. Pero la jabalina tampoco la voy a dejar de lado, ¿no? Y voy a ir a jabalina a hacer las marcas que pueda. Lo que sí va a dejar a un lado es el salto de longitud, entonces, ¿no? Sí, el salto de longitud sí es verdad que lo voy a dejar a un lado. Aunque en el campeonato Andalucía mi entrenador habla conmigo y me dijo que tampoco tiene tan malas marcas en longitud, ¿no? Ya que conseguí un salto de 5.16 sin apenas entrenar la longitud, por lo que me dijo que sí es verdad que a lo mejor en un control o donde pudiese que hiciera la longitud para ver cómo estaba. Claro, que no la dejara definitivamente. Claro, es lo que pasa cuando tienes ahí varias disciplinas que se te dan bien y ahora te obligan a elegir, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pero bueno, eso ya sabemos que iba a venir, ¿no? Iba a llegar con los años. Pues nada, Luis, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. La enhorabuena por ese título, nuevo título de campeón de Andalucía. Y mucha suerte para ese campeonato que tendrás el próximo fin de semana con tu club, con el Chapín de Jerez y para Itálica. Un saludo y muchas gracias, Luis. Venga, gracias a ustedes. Adiós. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues este campeonato de Andalucía de campo a través que se disputó en Almodóvar del Río nos dejó, como hemos dicho, en la categoría sub-14 a Luis Zecarías Gálvez Campos como vencedor absoluto con un tiempo de 7 minutos 32 segundos, que fue el mismo tiempo que marcó, como nos ha contado Sergio Granado López del atletismo Oripo, 7:32. Ya saben que la victoria se decidió a ese sprint por un pie y una cabeza. Y la tercera fue para Alejandro Perálvarez López, con un tiempo de 7:49. Decir que también tuvimos otro ubriqueño en este campeonato de Andalucía, en la categoría sub-23, a Eduardo Gómez Díez, que en esta ocasión finalizó en séptima posición. La victoria fue para Nabil Sebar Menouer, con un tiempo de 26:38, seguido de Mahoud Abnu Hamadi, 27:12, y Kone Yosotjo, con un tiempo de 27:31. en la séptima posición para Eduardo Gómez Díez con un tiempo de 28.47. Dicho esto, nos vamos a quedar con otra prueba, otro campeonato de Andalucía que tuvo lugar este pasado fin de semana, en el que, en este caso, se disputó el título, pero por selecciones provinciales. Hablamos del campeonato de Andalucía de carreras por montaña, que tuvo lugar en la localidad jiennense de Torre del Campo. Como componentes de la selección gaditana, pues tuvimos a varios ubriqueños. Por ejemplo, en la selección femenina teníamos a Noelia Barea Torres, Mercedes Vázquez Rincón, Dania Muñoz Merino y Laura Ordóñez Caro. Mientras que en la selección masculina gaditana nos representaban, en este caso, Diego Reina Romero, Rubén Torres Jaén y José Manuel Orellana Mateos. Pues con este último nos vamos a quedar y vamos a conocer qué es lo que dio de sí esta prueba, y sobre todo vamos a aprovechar para que nos adelante algo de lo que les espera este fin de semana, porque tanto Rubén como Noel y José Manuel van a participar en la modalidad de relevos de la Gran Vuelta Valle del Genal. Hablamos con José Manuel Orellana, que lo tenemos a otro lado del teléfono. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Llegaba ese campeonato de Andalucía de carreras por montaña por selecciones provinciales, y allí que se desplazasteis varios ubriqueños, además representando a la selección gaditana. Una selección gaditana que en líneas generales tuvo una actuación, podemos decir, que discreta, ¿no? Pues sí, la verdad que comparado con las demás selecciones, pues hay bastante trabajo que hacer y nada, y se ve en los tiempos que hemos echado, sobre todo de las selecciones que están por arriba, que vamos, que prácticamente casi todos bajaron de las dos horas en carrera, y las nuestras, pues nuestro mejor tiempo del compañero Cantalejo estuvo en dos horas dos minutos. Bueno, era una prueba corta para lo que estáis vosotros acostumbrados, de tan solo 21 kilómetros, pero en ese sentido entiendo que sería una carrera muy rápida y explosiva, muy diferente, ¿no?, a lo que soléis enfrentaros habitualmente. Sí, la carrera fue muy rápida, tenía aparte muchos tramos de asfalto, con lo cual la hacía incluso más rápida todavía, pero vamos, también hubo sus tramos de montaña, sus tramos de vereda. Y lo que sí resalta, pero vamos, que eso estaba para todo el mundo, el terreno que nos llovió ese día, y había que pasar por algunos olivares y demás, y ese había algunos puntos que estaban casi impracticables. Pero bueno, también la verdad que también se disfrutó pasando por allí, porque había momentos que te tenías que deslizar más que correr. Mucho barro. ¿Y durante la carrera qué tal la climatología? ¿Os llovió mucho? Pues sí que estuvo lloviendo, en algunas zonas estaba el tiempo feo, dando bastante aire, porque además, eso sí, el viento fue una de las cosas que desde que llegamos el sábado allí a la zona de salida, que nosotros nos quedamos por la zona de salida y meta, el viento estuvo todo el tiempo con nosotros, y además bastante fuerte. El día de la carrera parece que se calmó un poco, pero vamos, en las cotas así más altas y demás, también estuvo dando fuerte, y sí, no llovió. No demasiado, pero sí estuvo todo el tiempo el agua presente, de una forma u otra. Oye, José, ¿y este tipo de carrera por selecciones, donde cada componente viene de una localidad diferente, ¿cómo se plantea la prueba? ¿Hay estrategia de equipo o aquí da poco tiempo a preparar nada y cada uno va por su pellejo a dar lo mejor de uno mismo para sumar puntos? Pues hombre, yo creo que esa pregunta habría que hacérsela a los seleccionadores y más, o la gente, digamos, de la federación. Pero yo lo que he visto, yo llegué tarde a la selección, yo creo que fui el último componente, tenían que llevar 10 chicos y 10 chicas, me parece que era el tope. Y nada, y según lo que he vivido, pues la cosa es más bien recojo a quien pueda o los que vaya viendo, y que cada uno dé su mejor cara en carrera. La idea, y sí que es verdad, porque ya hace dos años estuvimos en Ojén y prácticamente fue igual, en el año de Ojén nos avisaron con un mes y medio por ahí de antelación del campeonato, cosa que es muy poco, lógicamente. Uh-huh. Este año yo no te podría decir desde cuándo saben los compañeros que iban ahí al campeonato. Yo me enteré hace 2 semanas, ya te digo, 2 semanas o 3, y porque ya era, vamos, después de la Euráfrica de Algeciras, pues me lo comentaron. Y vi que los entrenos iban bien y quise asistir, a ver si como método de motivación. Entonces, ya te digo, hay compañeros que seguramente lo supieran desde hace unos meses atrás. Uh-huh. Yo sí eso he visto un poco el cambio en la selección. O sea, que ya hay una preselección también. De hecho, hay un grupo en el cual hay bastantes ubriqueños y gente de la zona, digamos, de toda la provincia, lógicamente, en ese grupo de preselección, y supongo que de ahí irán cogiendo para las próximas ediciones. Sí que es verdad que he visto algunos cambios que se está apostando, digamos, por esa selección gaditana, y hombre, y eso en señal a lo que vi hace 2 años, pues lo veo más efectivo. Este año, por ejemplo, ya ha habido un poco más de unión, ha habido un poco más de convivencia, y hace 2 años pues prácticamente fue, señores, tenéis esta carrera, tal persona, no sé qué, sacan el cartel igual que este año, y allí nos vemos, os damos la ropa y corréis. Y este fin de semana, por lo menos, pues he visto cómo la misma federación te pone un albergue, la misma federación te da una cena a cada selección provincial en su sitio, y quiera que no, pues hace bastante convivencia, y la verdad que para mí ha sido de lo mejor del fin de semana. Uh-huh. Bueno, y lo puramente deportivo, ¿cómo fue tu carrera? Pues mi carrera, la verdad es que las sensaciones fueron malísimas. Desde el primer momento yo iba con ganas, pues ya te digo, estoy empezando en estos meses, y estaba viendo que los entrenamientos me estaban saliendo bastante bien, que me estaba encontrando fuerte, que estaba subiendo bastante bastante bien, cuestas trotando, que ya hacía tiempo que no las trotaba y demás. Y resulta que en carrera, pues desde el primer momento, en kilómetro 3, ya me costó, no cogía el ritmo. Prácticamente hablando con muchos compañeros, pues todos decían lo mismo, ¿no? Que no sé si era o bien el haber salido tan rápido o lo que fuera, como que no habían encontrado el ritmo en carrera. Tampoco el terreno te dejaba coger un cierto ritmo, porque es verdad que había cuestas que tenías que ir más pendiente a no resbalarte o a meterte un poco más por el lado, por zonas que hubiera más vegetación, o que no te dejaba correr como tal. Que era más pendiente de estar así que de coger un ritmo de carrera. Uh-huh. Y la verdad que mis sensaciones fueron bastante malas, no pude controlar la carrera en ningún momento, y nada, hubo solamente un par de kilómetros 3 que sí hice muy muy a gusto, pero lo demás lo hice bastante sufriendo, en el sentido de que quería correr más y veía que no podía. Y ya fuera pista, ya fueran veredas hacia arriba que en otros entrenos pues trotas habitualmente, y no sé, las sensaciones no fueron buenas. Uh-huh. Bueno, hay que tener en cuenta lo que tú comentabas, ¿no? Que a ti te avisaron para participar, para ser componente de la selección hace apenas 2 semanas. Supongo que no tendrías intención de participar en esta prueba si no te llegan a haber llamado, porque desde meses antes ya tenías la mente puesta en lo que viene ahora, ¿no? Que es la Gran Vuelta a Valle del Genal. Pues sí, de hecho empecé a entrenar con la idea de, tenía 3 pruebas, en las cuales vienen desde antes del COVID, fíjate, uh-huh. Que una era el Valle del Genal por relevo, como vamos este fin de semana, otra era la que hice ahora 3 semanas o cosas así en el puente de octubre del Pilar, que fue la de Euráfrica, la de Algeciras, y otra es la de Genalguacil, la del tren nocturno, que al final me la tengo que perder, pero vamos, esa era de este verano, que la han ido posponiendo por varias circunstancias, una de ellas la del incendio, pero vamos. Entonces sí, la idea era entrenar para esas 2 pruebas, y empezar ahí cogiendo el ritmo. Incluso ya también me había apuntado, hará un mes y medio, cosa así, me apunté al Barracín, que también quiero asistir. Y nada, para coger una tónica de a ver si empiezo a entrenar y llevar unos entrenos un poquito más continuos. Porque la verdad que llevaba una racha que entrenaba una semana bien, otras dos semanas malamente y así. Bueno, dos años después vuelve la Gran Vuelta a Valle del Genal. Supongo que con cierto interés por ver, además de lo puramente deportivo, ver lo que se vaya a encontrar allí después del verano complicado que han tenido, ¿no? Sí, queremos ir a ver cómo está la cosa y sobre todo también apoyar en lo que podamos al Valle, ¿no? O a la gente del Valle. De hecho, salida y meta se hace en Jubrique. Por lo menos lo que es la ultra y relevo, y nada, ahí la verdad que tenemos ganas, por lo menos de echar el fin de semana como hemos echado este fin de semana también mis compañeros, tanto Noelia como Rubén, en Jaén, pues queremos hacerlo este fin de semana en el Valle. ¿Y cómo se plantea esta edición para tu equipo, para ti, para Noel y para Rubén? Pues ahí estamos dando revuelta todavía no tenemos ni adjudicados los relevos que queremos hacer, pero bueno, los tramos, digamos. Y nada, después de lo de la semana pasada, pues ni a Rubén ni a mí tuvimos muy buenas sensaciones de carrera y queremos un poco desquitarnos. Hombre, este tipo de carrera, pues a mí personalmente se me da mejor, o por lo menos yo tengo ganas de liarme a correr. Un ritmito y a 6 kilómetros. Pero bueno, también no sé, no estamos muy, muy, muy convencidos, no sé hasta qué punto lo llevamos. Pero bueno, a disfrutar y el fin de semana y poco más. Supongo, José, que la idea sería intentar mejorar la tercera posición de hace dos años, ¿no? Pues mejorar va a estar complicado, Jesús. Si la podemos mantener, pues mira, sería bastante bueno. No sé, tampoco no sabemos ni los equipos que van ni no van. Suponemos que, por ejemplo, uno de los equipos fuertes, que eso sí lo estuvimos hablando el otro día, que es el Harman de ahí de Ronda, sí. Donde suele estar Isa y donde suele estar el Pincho y demás, pues Pincho por lo visto está de misión y no corre. Pero vamos, ellos te sacan componentes buenos de todos lados. También hay otro equipo de Arriate, donde está Rafa, donde está María, una chavala que también corrió con Noelia en el equipo de la 101, que es muy buena, y también puede ser que estén ahí. Y están los Mantecas de Jerez, y de Ubrique creo que también va un equipo mixto, que no, el otro día estuve hablando con Isa y demás, y que yo creo que podemos ser varios equipos los que podemos estar ahí arriba. Bueno. Y te estoy hablando sin saber si viene alguno figura, como pasó hace dos años, que vinieron el equipo mixto este de la zona de Sevilla, que quedó cuarto en la general. O sea, imagínate. Sí. Bueno, algo conocen, ¿no?, de los rivales. Sí, algo conocemos, pero ya te digo que hasta que no estemos allí y no nos veamos las caras, no sé los equipos realmente que van. El de los Mantecas sí nos conocemos bastante bien, de hecho hay veces que hasta nos hablamos, y lo que no sé es el estado de forma que llevan cada uno. Claro, ahora casi todo será incertidumbre viendo a ver cómo cada uno ha superado, digamos, estos dos años, ¿no?, de inactividad competitiva. Bueno, la cosa es, José, que siendo la misma prueba, como nosotros decimos, con ese cambio de sede, todos los años se enfrentáis, y podemos decirlo, a una carrera diferente, ¿no? Porque, claro, aunque sabes el recorrido, es muy muy diferente empezar en un sitio que en otro, tener los principales obstáculos antes que después, eso cambia mucho. Este año se sale, como tú has dicho bien, de Jubrique, y parece, a simple vista, viendo los sectores, que aquí el más complicado es el tercero, ¿no?, por número de kilómetros y por desnivel, ¿no? ¿Qué análisis hacéis de esto? Porque ya sabemos que aquí la estrategia es fundamental. ¿Cómo se lo planteáis en líneas generales? Pues ahí estamos, eso es lo que te digo, que todavía le estamos dando vuelta a eso. La idea es, como bien dice, sabemos, vamos, no dice que ella la última, pues cree que es un error que lo tenga que correr, Lógicamente o estratégicamente es normal, es muy raro que un equipo ponga al componente femenino, no por nada, sino por lo que la resistencia siempre a la mujer le resta algo más que al hombre, no, no por otra cosa. Es muy raro que un equipo femenino, o sea, que un componente femenino corra la última parte en un equipo mixto, si hay dos chicos también para correr. Entonces, hay que jugar con el primer tramo y con el segundo tramo. Al fin y al cabo, yo creo que este año puede ser de los tramos los que estén más igualados, puesto que va mucho en las condiciones del corredor. El primer tramo son 37 kilómetros, 37 kilómetros y pico, el segundo tramo son 40 o 41, una cosa así, que en kilometraje varía muy poco, pero luego en cómo va el tramo sí que varía, puesto que el Jardón, a mí, por ejemplo, el primer tramo me encanta. Yo desde el Jardón he salido varias veces, incluso siempre corriendo por relevo, porque yo siempre lo he hecho por relevo, y el Jardón a mí me encanta. Me gusta trotarlo, intentar trotarlo todo lo que pueda. Luego llega a Pujerra, le tengo los puntos muy bien cogidos. Uh-huh. Hasta Igualeja lo tengo bastante, bastante controlado, lo que es el tramo, porque lo conoce. Y eso es ese tramo, aun siendo menos kilómetros, es muy distinto al segundo tramo, que sí es un poco de más subida y bajada, como que es una carrera más explosiva. Sí. Entonces ahí sí que varía. Y ahí sí que puede estar la estrategia. El tema es que en la estrategia luego tenemos que vernos, hablo yo de mi equipo, pero que supongo que todos los equipos estarán pensando igual. ¿Quién es el que está mejor para X kilómetros, para no, para hacer X kilómetros corriendo más, corriendo menos o con cierto desnivel? Yo creo que esa es ahí donde está la estrategia, lógicamente. Y nada, yo creo que los tres tramos son muy, muy bonitos, porque a mí el último tramo también me gusta bastante. Además, tengo muy buen recuerdo del último tramo, sobre todo de la parte de Gaucín hasta Genalguacil, que lo conocí cuando hice el relevo con Patrick, con mi tío. Entonces, esa zona también la conozco bastante. El tema es que luego, hasta que no te pongas a correr y no estés en el sitio, no vas a ir, o mejor o peor, conozca el tramo o no. Hay veces que conocer la carrera puede ser muy muy factible y puede ser beneficio, porque lo conoces y sabes dónde tienes que ir. Si vas bien, llegas, parece que llegas antes, pero que otras veces que conoces el sitio y piensas, uff, ahora tengo que llegar allí, uff, no me queda nada, ¿sabes? Entonces, sí. Eso te digo, al final es la carrera la que, el momento el que decide. Bueno, si no me equivoco, hace 2 años el orden fue Noelia, Rubén y tú, ¿no? Sí. Ese fue el orden. Sí. En esta ocasión, ¿cómo llegáis los tres de estado de forma? Uf, pues llegamos, yo creo que Noé siempre está bien. Yo, a mí, Noé, cuando hicimos el equipo con ella, entre otras cosas, era eso. Noé, cuando tú le dices que tú tienes una prueba, sabes que va a estar bien, que va a entrenar, y más si es de este tipo. O sea, que a mí me da igual si quiere correr hasta el último tramo, fíjate, porque sé que lo va a defender bastante bien. Y luego, hombre, Rubén está fuerte, Rubén está entrenando bastante, distinto de que luego le salga a lo mejor una carrera mejor o peor, como nos pasó el otro día, que sí que es verdad que a lo mejor él siente que podía haber dado algo más, pero Rubén está entrenando bastante y, vamos, yo creo que lo ponga donde lo ponga, muchas veces la tesitura está en dónde, qué tramo hacemos, porque yo no me veo este año para hacer demasiados kilómetros, por ejemplo, ¿no? O no tengo ganas de ponerme el último, que ya estuve una vez, Guillo, vamos a probar otro. Y ahí donde está principalmente la cosa, ¿no? En la tesitura del equipo. Pero vamos, yo creo que Rubén está bastante bien también para hacer los kilómetros que le eche. Él por lo menos tiene ganas. Y yo lo que tengo ganas es de ponerme el dorsal y empezar a correr y mirar para los lados. Pues todo esto llega este próximo viernes con la octava edición ya de la Gran Vuelta Valle del Genal. Ya para finalizar, José, a ti personalmente, ¿cómo te ha venido estos casi 2 años tan raros, ¿no?, que hemos vivido deportivamente hablando? Pues mira, pues deportivamente, Jesús, por un lado me vinieron bien. Me vinieron bien porque realmente con todo el tema del COVID yo paré radical. Dediqué bastante más tiempo a otras cosas y un poco que como que las carreras me he dedicado más a dar paseos que a correr en sí. Uh-huh. De hecho, ahora me está costando un poco. Es verdad que nunca he parado ni nunca suelo parar porque me gusta. Pero ya te digo, a nivel de carreras, hombre, a nivel de carreras que quería competir y demás, también cuando se abrió un poco la veda con esto de las carreras, era imposible coger un dorsal. Entonces, claro. ahí sí que me costó bastante y de hecho me aburrió. Intenté apuntarme a un par de ellas y no podía. Y digo, mira, lo dejaré para cuando esto esté mejor. Y ahora parece que sí, que ahora estaba viendo otra vez las mismas y ahora tengo ganas de cogerlo con ilusión. Y de ir disfrutando otra vez como me he tirado muchos años disfrutando del deporte, ¿no? O de este deporte y de las carreras, porque realmente no es solo la carrera en sí. Nosotros ya la carrera la basamos en la convivencia, o bien con tu gente más cercana con la que vas, o bien con tus amigos con los que vas, o bien con los compañeros que te encuentras por allí. Pues nada, pues José, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias y ahora también pues desearle todas las suertes del mundo para este próximo fin de semana y sobre todo lo eso último que tú comentas, que lo disfrutéis, que es lo principal en el regreso de una prueba ya emblemática, ¿no?, para muchos ubriqueños. José, muchas gracias. Venga, gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues este campeonato de Andalucía de selecciones provinciales nos dejó en categoría masculina la victoria de la selección de Málaga por delante de la de Jaén, que logró la segunda posición, y la de Córdoba, que obtuvo la tercera. La de Cádiz, pues la octava y última de las selecciones andaluzas. Mientras que en categoría femenina la victoria fue para Granada, segunda posición para Málaga y tercera para Sevilla, mientras que Cádiz ocupó la quinta posición. En este sentido, destacamos los que hicieron las deportistas y deportistas ubriqueños, pues en cuanto a la categoría masculina, como decimos, bueno, en principio, en lo referente a la general, la victoria fue para Raúl Ortiz, con un tiempo de 1 hora 45 minutos 33 segundos, seguido de Óscar Aymerich Solana, 1:46:51, y Antonio Herrera Aragón, 1:46:59. En cuanto a los ubriqueños, el primero de los nuestros fue Diego Reina Romero, que en este caso, en la posición de la general, estamos hablando 55ª, con un tiempo de 2 horas 7 minutos 46 segundos. Por detrás, Rubén Torres con 2:14:25 y José Manuel Orellana Mateos 2:18:37. Un poco mejor le fueron las cosas a las féminas y en este caso destacamos como la primera ubriqueña a Laura Ordóñez con un tiempo de 2:32:01, seguido de Diana Muñoz 2:41:45, Noelia Barea 2:54:10 y Mercedes Vázquez 3:13:00. Precisamente Mercedes fue la única la única ubriqueña en este caso que pudo subir al podium, fue segunda de su categoría, de la categoría Veteranas B. Pues eso es lo que nos dejó esta carrera y ya como vamos de tiempo fatal también nos vamos a despedir. Volveremos mañana viernes, ya saben, a partir de 1:00 p.m. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Urique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.